y la ubicación también estaba allí en, entre unos paneles, no sé, parecía un poco estrafalario, sí, es verdad. Bueno, pues nada, pues esta gente, ¿a ti te gustaron, David? Stingers, em van encantar. Los Stingers, ¿no? Em van encantar, yo, esa es una vegada que es veig, ¿eh? Yo te digo... Però la primera vegada no se va fer molt de cas, però aquesta vegada em van encantar. Estava a primera fila, en la banda dreta de l'escenari, a primera fila, i sí que és veritat que notava... que un so que és possible que el centre de ressonància sonés millor, però en la banda que ella no deixava res, a part és l'espectacle. No, però a part és el tio, els tios tal com vesteixen, tal com imiten la veu clavada, els moviments de guitarrista Rudolf, del cantant Clos, pues, i mateix Japs sí que estava una mica cap a l'altra banda, lo que sigui, però clavat també. Bueno, en verdad a mí me parece una banda que actualmente la disfruto más que Scorpions. Hombre, el que trajeron fue monumental. El es el que y con muchas referencias a los 70, con She's a Woman, He's a Man. Dos temas del Intrance, un tema del Animal Magnetis, después de Love at First Sting, y después ya algunas cosas más... Sí, de Love Drive, de bueno, tocaron un tema de ellos, solo un tema de ellos. Sí, es un tema. Sí, exacto. Bueno, como más o menos se parecen bastante sus temas, pues bueno, pues más de uno. No desencajaba. Más de uno de los que iban al cajero y tal, no es de ella. Bueno, esto debe, esta debe ser de la época. Sí, de la época que yo ya no la escucho. Wit, no es era el tema Wit o Time, no, Wit era. No, no recuerdo, creo que del primer ellos tienen un mini LP y un disco y se supone que van a sacar otro y creo que es del mini LP. ¿A qué está Peña Duntes? Perdona. De dos hermanas. Son de Paria Andalucía, hostia. Sevilla, vale, sí. Es que estaba... Sí, por eso, al contrario de los otros dos grupos, que más o menos los puedes llegar a ver aquí frecuentemente, pues bueno, siempre que tocan esta gente, pues para mí es un joder. Hay que verlos porque es una... Porque está muy bien, tío, es un buen reclamo. Y de hecho ya llevan tocando aquí en Barna, sí. Pero cada año más o menos están tocando. Sí, bueno, ahora porque ha habido el paro en este, pero sí que tocaban. La última vez en Bóveda, si no recuerdo mal. Sí. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un tema de los 70 que tocaron, que Scorpion pues normalmente no suele tocar, que es el Picture Light del Virgin Killer. Yeah. pues nada, ahí tenéis ese súper temazo de los Scorpions. La verdad es que cuando los estaba viendo, todo el rato estaba diciendo qué buenos que son esta gente, qué buenos que han sido siempre los putos Scorpions, de verdad. De verdad. Y de hecho creo que hay una fecha en Madrid, ¿no?, de su gira. Algo he oído por ahí, de esa la famosa gira de este nuevo disco. Lo miraremos, pero no... Sí, creo que tocan en el With Intent o algo así, ¿eh? Única no fecha. Si tiene fecha en Madrid. No sé. Ahora lo miraremos y lo comunicaremos en la audiencia. Pero lo digo por ti, porque sé que a tu mujer le gusta Scorpio y a ver si te gastas las pelas y vas a verlos de verdad. Bueno, ¿sabes lo que te dije? Que coneixen Stingers y que tocan gratis. Ah, no, eso sí, eso sí. Bueno, pero no siempre tocan gratis, ¿eh? Pero bueno, pues nada, amigo, vamos a continuar. No, pero es una idea. Si laboralmente podemos anar cap a Vallès, anem. Sí. I ja no només aprofito per Scorpions. Muy bien. Aprofito, sí, per White Snake també, acomiadament, sí, no? Scorpions van a Cartagena. De las revistas, sí, pero hay una fecha en Madrid. Ah, vale. He oído. Bueno, bueno, amigo. Pues vamos... jo va a concert únic, no sé si tenen la privacitat, sí, eh? Sí, bueno, però la pandèmia ha fet molt de mal i això... És com el gira de Iron Maiden. Ara presentem l'EP i qui tiene les entrades de l'anterior, què passa? Bueno, presentem què? Eso ya veremos cómo se lo montan, la verdad. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con una noticia que pasó desapercibida, fue a finales de agosto. Estamos hablando de los americanos Trouble, uno de los grupos doom más famosos, que su cantante, que ya no estaba en la banda, pues murió de coronavirus y estando de gira con su grupo The Skull. Vamos a hacer nuestro homenaje con este pedazo de disco, gran influencia para grupos como Candlemass o Paradise Lost, y ese Psalm 9, que es un disco, el primer disco que sacaron, que os lo recomiendo a todo el mundo, del año 1984, y este The Tempter. Ahí tenéis a Trouble. pasa, ¿no? Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis nuestro homenaje a Erich Wagner y los Trouble y ese disco Seminal, que me gustaría comprármelo, pero no, nunca lo veo. Tú nunca ves ningún disco de Wagner, ¿no? Ya me parece excusa. Trouble es muy difícil con un disco. Trouble son complicados. Complicado. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, vamos a seguir y vamos con una banda que tras un pequeño paréntesis va a ser, bueno, una banda, un proyecto, no sé cómo llamarlo, y aprovechando el tirón, ¿no?, de Team Reaper Opens en Kiki's Priest, pues también van a sacar disco ya mismo los que se hacen llamar los trimos, los tres temblores. ¿Temblores, quiere decir? Los tres temblores, se supone. Pues es la comparación. En rollo a seísmo y tal. En vez de los tres tenores, los tres temblores, ¿no? Hablamos de Sin Pick, de Cage, Team Reaper Over, ya lo conocéis todos de Judas Priest, y ahora pues está flamante en Kiki's Priest, y Harry de Tyrant Cochran de Jack Panzer. Así que van a sacar disco titulado Guardians of the Void, este ya previsto para el 5 de noviembre, y han sacado un tema de adelanto, que además vayan acompañado de un lyric video que podéis ver en YouTube. Y nada, pues estos tres temblores, el anterior disco que sacaron el disco, cantando los tres y tal, y luego sacaron tres discos, cada uno en solitario, las mismas canciones y tal, pero cada uno defendiendo su canción, el disco solo ellos y tal. No sé si en esto lo van a hacer, pero de momento aquí en este tema cantan los tres. Cada uno con su estilo. Sí, porque además los tres, a ver quién llega más alto. La verdad es que es un poco desquiciante. Te ponen los nervios, pero también es muy adrenalítico. Es un tema muy cañero. Un inciso, ¿eh? Sí, sí, sí. Para no. Y acabo. Esto de los tres tenores era un proyecto que se habló del Halford, el Dickinson y el Jock Tate de los Queensrÿche. De los Queensrÿche. Obviamente, a nivel. A nivel C, ¿no? A nivel Z casi, ¿no? Sí, sí, era nivel A, la verdad que. Claro, menudos tres, ¿no? O sea, eso sí que hubiera sido. Además, sí, es verdad que con tres registros muy distintos. Aquí estos tres, pues bueno, la verdad es que están ahí arriba. Quizá no Harry de Tyrant de Jack Panzer sea el que tiene unos registros más bajos, no tan altos, pero los otros dos está a ver quién rompe más vasos, ¿no? Más copas. Este tremendo. Si no os habéis escuchado, la verdad es que está bien como experimento y como tema, pero bueno, ya va por su segundo disco, o sea que algo de éxito y algo habrá, ¿no? Porque si no, no se repite. Así que nada, ahí tenéis a los tres temblores de Three Tremors y este Bone Breaker. Ahí hemos tenido a los Three Tremors, ahí con unos agudos imposibles, alguien canta más alto. Pero bueno, que no creo que esté muy tocados, ¿eh?, en el estudio. Yo creo que estos son... Sí, no. Estos no, lo no hacen, es que, ¿eh? No están muy desgastados. No están muy desgastados. Tampoco actúan mucho. Desgraciadamente para ellos, como no tocan mucho, se consiguen. Pero bueno, que si han sacado discos porque en su momento pues algo de repercusión tuvo. Y lo que no sé si podrán llevar este proyecto al directo. Pero bueno, que la verdad es que sería un buen grupillo para tocar, que tocaran a las 6 de la tarde en un festival, vamos, sería maravilloso, o en la carpa, sería algo maravilloso, pero bueno, esperaremos, de momento esperaremos a que salga este disco, apuntaros la fecha, el 5 de noviembre, y nada, estaremos pendientes de más temitas, así que Pepe, dinos, tráenos, pues venga, pues sí, pues, a ver qué nos traes. Pues hola amigos, pues ahora aquí os traigo ahora un guitarra, cantante y productor musical, con una extensa trayectoria dentro del heavy metal y rock progresivo español, y sobre todo que es de casa nostra, como es el barcelonés Santi Leal, un amigo y conocido por todos. Y aquí os traigo su segundo trabajo en solitario, El Aquelarre Químico, donde tiene 12 temas con una clave reivindicativa, sin perder en algunos pasajes la ironía y el sarcasmo que conmueven esta puñetera sociedad en la que vivimos. Y todo esto cabalgando entre el pop rock y el metal progresivo. Y un apunte, actualmente, aparte de realizar trabajos de guitarra y producción con Félix Bustillo, también amigo del programa y amigo personal de todos, cantante de Zeus, para Proyecto Zeus. Y es el actual también guitarra y productor de los grandes 11 bis, o sea que ahí es nada el señor Santi. Y bueno, sin más, este grande, pero que muy grande, Santi Leal, con el tema Serpiente Tóxica. Hay una cosa, por cierto, David, que no has dicho quién vienen. David. Digo tú. Que viene en Dilemia después, amigos. Habrá fiesta. El cachondeo. Yeah. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido a este gran guitarrista, productor... Arreglista de... Vamos, que te arregla un cuarto de baño también. Aquí es nuestro amigo Santi Leal. Alicata el cuarto de baño lo que sea, y, y te toca la guitarra a la vez. Ahora, hablando en serio, es un orgullo tenerlo como amigo y bueno, y aquí tenemos a este gran tema que he puesto, de su trabajo, de su segundo trabajo, Aquelarre Químico. Jo sense res, és un tema que ja coneixeu tothom i és l'època gran de Sepultura, dels grans brasilers, la formació més reconeguda al món, encara que per mi pues, Dos Atlàntica o Retos de Porau estarien a l'alçària d'aquesta gent, després dins d'un altre tema del hard rock, el Sangra i coses així. Però el tema aquest que van treure abans del prestigiós Roots pues, va ser el Arais. Quan aquesta gent havia sigut, diguéssim, com Societat Alcohòlica aquí, que no podien tocar major part de llocs, van ser expulsada de Brasil, i és el Arais, i parlen de la terra àrida, que és més o menys la terra en la que ens enfrontem actualment. Musicalment, sí, també, terra àrida. Políticament, terra àrida. Diguéssim socialment, terra àrida. I és el tema Arais, és el tema de Crit. I això és el crit de desesperació d'aquesta penya, de Sepultura i la nostra. We'll be right back. la... Bueno, pues aquí tenen la Sepultura d'una gran època i no dic que ara no siguin grans i tota la història, esperem el seu, diguéssim, retorn amb el Max i tota la història, sabeu, el germà i, bueno, tota aquesta història, esperem el retorn aquest i en una època molt gran. Aquí tenim, continuem amb Metal Vortex. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo de culto que volvió a la palestra hace poco con un disco que está muy bien. Son los Zirit Ungol, ¿os suena? Sí. Y este disco, pues, que está muy bien, que la verdad es que suenan perfectamente a lo que eran, ¿no? Más durillos y más actuales. Pues sí que es verdad que esta gente, pues, a veces las portadas eran más duros que ellos, ¿sabes? ¿No? De todo, la portada. La portada, dice, después era, muy, yo qué sé, con un toque setentero y tal, ¿no? Una voz guarra, ¿no? Una voz así muy especial. Y con este nuevo disco salió un directo, que está muy bien, porque actualiza los temas. Y voy a poner un tema que abría su primer disco, que se llama I'm Alive. Ahí tenéis Zirit Ungol. Life, death, follow in my way. Bueno, el cantante está en perfecto estado de forma, sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, ya, ya estamos hablando de un directo, ya está el tío ronco, pero... En forma. Pues bueno, vamos a seguir. Antes hemos hecho un... Hemos puesto los tres tenores, ¿no? Un proyecto de tres. Aquí vamos a seguir con proyectos así de músicos. Hablamos de Opera Diabolicus. ¿Y quiénes son Opera Diabolicus? Pues no, aquí hay músicos de distintos ámbitos, pero sobre todo cuenta con tres que están o han estado con King Diamond, incluso con Mercyful Fate. Hablamos de Snowy Shaw a las baterías, ex de King Diamond, Andy LaRock, el guitarrista de siempre con King Diamond, y Mitchell Denner, que ha estado en Mercyful Fate y en King Diamond. Y les acompaña Max Levin, cantante de Candlemass. Así que... ¿Qué fue? De Candlemass. ¿De quién coño es Max Levin? De Vandenberg. Ahora está con Vandenberg. Se fue Ronnie Romero, sí. Y ahora está con Vandenberg. Lo acaban de denunciar hace poco, ¿cierto? Pues bueno, pues la verdad es que un super grupo con una especie de Opera Diabolicus, ya por el nombre ya veis que es un horror show así... muy operístico y tal, muy sinfónico. Van a sacar disco el 26 de noviembre titulado Death of a Pale Horse, y la canción que han sacado, y han sacado un lyric video acompañando a la misma. ¿Te lo he puesto? ¿Te lo he preparado? ¿Sí? ¿Lo trovas o no? Ponte las gafas. No es por eso. Ah, vale. Pues... Dime cómo cierro los ojillos para ver la pantalla. Anda, ponte las gafas. Pues nada, la canción es eso, Siren's Call, que le acompaña a un lyric video. Y pues escuchad con atención porque está muy bien. Mira los ojillos como los pone. Sí, si vas a llorar, te lo pongo yo, te lo preparo, ¿no? Es un puto chino, tío, pero tío, acércate la pantalla. Parece Fumanchu, el maestro fuma. Bueno, pues nada, sin más, aquí los Opera Diabolicus, atentos a las guitarras, Michael Denner, o sea, y Andy LaRock, de los primeros discos de... Bueno, el Fatal Portrait, estaban los dos. El Fatal Portrait, pues os recordará un poco ese sonido. Así que, sin más, aquí tenéis a estos Opera Diabolicus. Guide us back. Let the tide we call. closer to land, bewitched by her charm, I long for her embrace. When I touched her skin, she unfolded her wings, and darkness filled the sky. By the wrath of the claws, I was dragged to a cave, to a feast that never ends. Go north by northwest, there you would find the daughter of Achelous. Bueno, pues ahí hemos tenido estos óperas diabólicos. La verdad es que son ópera y también son diabólicos. Tienen ese toque muy, muy diabólico, muy, muy infernal. Nos recuerdan algo a... Es cierto que, claro, al tener el cantante de Candlemass, pues se nota mucho, ¿no? Ese toque de Candlemass, pero no suena tan grave. Suenan las guitarras un pelín más altas. Y luego, bueno, pues con otros intervinientes y tal, muy operístico, con cambios, con partes más melódicas, más suaves. Pero bueno, la verdad es que es un proyecto que lo vamos a seguir muy de cerca. Vamos a esperar a ver cómo resulta el resto del disco, porque la verdad es que llama mucho la atención y la verdad es que es algo que nos atrae muchísimo aquí a no es boom boom del todo, pero bueno, tiene un toquecillo. Así que nada, seguimos ya porque ya tenemos aquí a los miembros de Dilemia. Vamos a acabar con la ronda, vamos a poner más canciones y enseguida empezamos con la entrevista. Pepe, ¿qué nos tienes guardado por ahí? Pues venga, amigos, ahora os traigo una banda leonesa de heavy metal con canciones muy pegadizas, dinámicas, donde fusionan algún estilo dentro del metal, como es el nu metal, el groove y el hard rock. Fundados en el 2017, como he dicho antes, en León, y me refiero a Corvus V, banda que con dos discos de estudio, y el primero en el 2017 y el último el año pasado, el Advenai, que es de donde he extraído este tema. Y bueno, sin más, aquí está esta muy buena banda de heavy metal leonesa llamada Corvus V con el tema Adrenalina. Les 9 del vespre. La temperatura és de 20 graus i la humitat del 52%. Bueno, pues ahí hemos tenido a estos Corvus 5, ¿no? Corvus 5, Corvus V, pero V será de números romanos, ¿no? Será 5. Corvus 5 o Corvus V. Bueno, pues vamos a seguir, no sé. Llama a David a ver si qué hacemos, si quiere pinchar él o... que aquí nos deja, si no seguimos... Vamos a... estamos aquí con Dilemia, vamos un momento a poner algo de música, mientras que... We're gonna make it. Amigos, ahora después de este temazo que nos ha puesto Miguel para amenizar mientras que entraba en Dilemia para entrar en el programa, os traigo una banda de power metal sinfónico de Madrid que, según la prensa especializada, es uno de los discos del año. Y yo, que no suelo seguir este estilo, pues reconozco que está muy, pero que muy bien. Y me refiero a Adamantia, banda que se formó en el 2015 con unos grandes músicos que venían de bandas muy importantes en la escena, como Lujuria, Muro y su ex cantante Carmen de Oker, que para este, su tercer trabajo sacado este año, han contado... Sí, bueno, yo lo he querido, no lo he querido, pero bueno, Sergio. Y bueno, para este año, como digo, han contado con una de las grandes voces, Sergio, del metal argentino, Diego Valdés. Trabajo, con el trabajo llamado Anhelos del Alma, donde nos dejaron este adelanto, nuestro primer día aquí. Sin más, Adamantia. Pícalo ahí. Bajar para acá, ¿no? Guiado al mundo, Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido... Ahí. Ah, pues eso, ¿qué tal, Fremes? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con los miembros de Dilemia, que enseguida entrarán en directo, ¿vale? Pero vamos a poder ahora, bueno, primero saludar también a Sammy Hagar, que hace 74 tacos, ¿vale? Un saludo, Sammy. Aquí somos muy seguidores de este hombre. Y es el tequila. Es muy caro, pero bueno. Bueno, lo hablamos. Hablamos a los de récord. Pues nada, vamos a poner un tema justo de esta época, de esta época melancólica, la número 10. Melancólica, hablamos de los 30 Frost de Suiza, y es que a Thomas Fischer le acaban de dar el Ministerio de Cultura suizo un premio a su labor. ¿Él? ¿Vale? No sé, un hombre que estaba, en fin, si habéis oído Hellhammer y los primeros 30 Frost, ese hombre parece un delincuente, pero fíjate lo que son las cosas, ¿vale? Es como Lemmy y tal, los Ramones, es como, vamos, es lo más, ¿sabes? Un clásico. Sí, sí, es lo más, es un clásico. Es un hombre que yo pienso que como Lemmy le van a hacer una estatua, ¿eh? Como Phil Lynott y tal. No sé. Y el proyecto Tríptico, estamos esperando su nuevo récord, a ver si el año que viene, que en fin, si os gusta esta onda más oscura y tal, de escarcha céltica, pues os va a encantar. Vamos a hacer un tema también para dormir bien esta noche, ese de ese Tu Megaterion, atención a la portada de H.R. Giger, ¿sí? Impresionante, el de Alien. Chula, chula. Bueno, diabólico. Es, más que diabólico, es un poco. Es mi vecino de abajo, este ocurre en el metro. Este. Sí, está apretando, está apretando a Jesucristo. El demonio. El de la barba, sí, de tirachinas. Vamos a ver ese tema para que dormáis bien esta noche. Es una versión avanzada de su primera banda, Hellhammer. Ese Necromantical Dreams. Con todos vosotros, Santi Frost. We'll be right back. Bueno, que tengáis buenos sueños. Y ahora vamos. Vamos a lo grande, ¿no? Hola. Estamos esperando. ¿Qué pasa aquí? Aquí estamos. Hola. Soy cinco, ¿eh? Sí, hemos abortado uno. Sergio, seis. Este es el quinto elemento. Ha venido el saxofonista, tío, que también pita. Sí, es una película del calvo este. No, el calvito. El director era Berlín, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Dilemio. ¡Dilemio! Bueno, pues venimos a presentar un montón de bolos que tenemos. Pues, un montón de bolos. Una gira por el Baix. Ni más ni menos. Es el principio del World Tour, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer camisetas. Que por detrás no vengas. No, pero que no sabes dónde es. Bueno, Dilemio, que vienen a muchas cosas, porque hace mucho tiempo que no los... Lo primero de todo, y por mierda de esta de la pandemia, la última vez que os vimos fue que veníais a presentar un concierto que hicisteis en directo, pero en diferido, en internet, en streaming y tal. 21, ¿Qué tal fue la experiencia de tocar así sin público, todo este rollo y tal? ¿Cómo fue? Raruna. Una mierda pinchar un palo. Pero raruna, fue raruna. Fue rarunilla. Todo chulo. Muy bien. ¿Sí? Una experiencia. Hay que meterse en el mundo moderno. Hombre, esto de no tener gente encima, tío, es muy raro. Es muy raro, ¿no? Tocar para nadie. Lo que no sabíamos que luego venía lo peor, que era la gente sentada encima tuyo. ¿Cómo encima tuyo? O sea, de frente tuyo, que venimos de un bolo que no hay nadie, ahora a bolos que la gente está sentada. Ya aún es peor que aquí. Yo creo que es peor. ¿Sí? Pero bueno, siempre hay un sí. Habrá más feedback, ¿no? Si están sentados que sin estar. Eso lo han quitado ya, ¿eh? Ya veremos. Pero bueno, el rollo es extraño todo. Bueno, os ha respetado la pandemia, todos estáis bien, en formísima, de bien. Puta madre. El sábado, próximo sábado, en la factoría, en la Plaza Mari San Pérez, lo que todos conocemos por el Eroski de Cornellá, de toda la vida, un clásico. Ahí actuáis. En principio ya casi nueva normalidad, ¿no? Sí, ¿no? Decir algo, chavales. Porque... Sí, eso es lo que nos han dicho. Que lo más anormal es el precio de la cerveza. Lo más anormal seremos nosotros. Energúmenos. Bueno, pero... No, pero poco a poco, tío. Pues explícanos un poco. Ese concierto será ya concierto completo. Tenemos aquí... ¿Vuestro disco todavía propiedad privada? Es el último disco todavía. Estamos enmarcados. ¿Estáis trabajando ya? Estamos trabajando en el próximo disco ya, próximamente. Próximamente. Será inminente. Se van a tirar de los pelos la gente. Peligro inminente. Ya, pero no trabajando, ya está hecho, ¿no? Bueno, está hecho, masterizándose. Está hecho y por lo que... Editamos, falta editar. Y porque como aquí conozco a... Bueno, Sergio estuvo en el local, ¿no? Viendo... Es la mascota, eres la mascota o la groupie, ¿eres, Sergio? ¿Cuánto fue el principio del fin de la pandemia? Fue el concierto de ellos de presentación exclusiva. Fue un pirata. Para unos cuantos elegidos. Privilegiados. Y eso fue el principio del fin de la pandemia. Estuvo de coña, ¿eh? Había 80 personas, ¿eh? De este disco se sacará una edición limitada solo de 100.000 copias. El que no pille. Innumeradas, ¿eh? Por eso estarán numeradas. El que no pille. No, pero la verdad es que decimos el conciertillo aquel para probar a ver y joder. Fernando, di el título del disco, ¿no? Ah, eso. Hombre, claro, 15 años y un día. Anda. Es el próximo LP que vamos a grabar. Álbum de. Parece una condena. Exclusiva. Bueno, pero vamos a editarlo, que va a salir. Exclusiva. Parece, está grabado, pero tiene que salir. Parece una condena, pero al final... La gestación. Yo conociendo, no sé, vas hablando con grupos de por aquí y tal y cual, pero vuestra postproducción y tal es muy parecido a la histeria del Lepar. ¿Cuánto tiempo lleváis? Y espérate que de vuelta. Todo el COVID, llevamos 3 años. Pero lleváis, macho, madre mía. Pero vosotros jugáis a otra liga, Pablo. Pero es que también hay trampa. O sea, tampoco le hemos dado mucha prisa, porque la intención es que cuando lo presentemos en directo podamos hacerlo bien. Con la gente de pie, bailando, tirando cerveza por ahí. Lo que viene a ser un concierto de toda la vida. Entonces... Tampoco hay mucha presión. Le estamos dando mucha presión para que no para que dé tiempo a que vuelvan las cosas a ser como son. Que vuelva nuestro público. Que volverán, ¿eh? Esa es la idea. Bueno, contenido de este ¿cuántos eran? ¿Cuántos años eran? ¿15 años y un día? Sí, más, pero como no nos cabía más en el disco. Canciones nuevas, canciones antiguas. Son canciones retrabajadas. Son retrabajadas que antes no había redes. Sí. Y estábamos más grabadas, estábamos como quisimos que estuvieran, ¿no? Y le hemos dado la vuelta a varios temas y nos ha quedado un poco bien. Vale, tenemos un temita, ¿no? Que nos habéis pasado, que hemos hecho un pequeño pequeño ajuste para poderlo colocar. Grandes colaboraciones que tenemos en el tema. Exclusiva. Sí, bueno, ahora hablamos de colaboraciones, ya verás. Vale. Exclusiva. Exclusiva, eso es exclusivo total. Bueno, nos dice el tiempo, que tengo el código este raro del WhatsApp, pero no tengo. El tema es. Diciembre puñetero. Sí, porque los diciembres, tío, es cuando te gastas más pasta en Navidad. Es un mes poco chungo. Sobre todo la familia. El diciembre es puñetero, pero luego la cuesta de enero es jodida. Bueno, ¿verdad? Es el próximo tema que era. la segunda parte, sí, ¿no? La segunda parte. Pues si os parece bien, lo escuchamos y así sabemos, porque el concierto. Haréis un poco sí, haremos un poco de todo. Un avance de esto. Porque no son temas viejos, no son temas nuevos. Oye, son Fernando, temas... cada vez que te veo me cuentas una cosa diferente. Dijiste que ibas a hacer el repertorio clásico. No, pero... Pero es que nuestro repertorio es muy clásico. Jimmy, le hemos dado la vuelta al Jimmy. Jimmy, di algo. Jimmy, el bajista, a ver, que hable. El Jimmy está en la inopia. ¿Sabes lo que es la inopia? Nada que decir. el lunes para él hoy. Bueno, para mí también. Pincha el puñetero. Pero bueno, pues diciembre puñetero con todos vosotros. ¡Dilemia! Bueno, pues se ha cortado el tema, parece, pero bueno, vamos a... No sé qué ha pasado. Déjala aquí tirado. ¿Qué ha pasado? A ver... No, ahí hemos tenido el nuevo tema de Dilemia, Diciembre Puñetero, y lo primero que llama la atención del tema, la primera que llama la atención es ese toque de armónica, ¿no? Yo sé que David toca el saxo, no sé, la armónica, ¿quién la ha puesto? ¿La ha puesto David? ¿O qué? David. David también, ¿no? El saxo, David, la armónica. David, hay dos armónicas, David y Víctor. Ahí estamos. Es que hemos colaborado un montón de gente en esta historia, tío. No, el tema es muy muy chulo, ya te digo, lo primero que llama la atención es el toque de armónica. Me decís que habéis tenido colaboraciones en todo el disco, solo en esta canción. Vino Sergio Malos Tragos, también hace un tema. El Esteban de Streamer, el guitarra solista de Streamer, también andaba por ahí. Un amigo del Pablo, José, que es un máquina tocando. El frutero al teclado. Ah, pero a veces un montón de chicas, ¿no? También. Luego hicimos coros con chicas y chicos, y bueno, la Vego, la Mili, la Paqui, la Vego, bueno, y porque no quisieron venir más, porque nosotros invitamos a Peña, pero con el resto del COVID, tío, éramos 200 personas ahí, como siempre. Pero bueno, que estuvo chulo. Dejas a uno, ¿eh? Sí, me dejo a uno. ¿Al chino? Al chino, el de la Pigwee Troll Band Experience, mi amigo chino. Chino. Canta como chino chano. Y el Tony. Y Tony también, el primer guitarrista de Dilemia, que como esto es un recopilatorio y de antiguo, y el Giovanni porque no puede estar, si no, hubiera venido. Hubiera estado el primero ahí. Hombre, eso seguro. Con su Ivánez, seguramente. Pero su alma, y en alma está. Y en alma está, sí, porque José hace unas peripecias con la guitarra que nos recuerda a Giovanni, en recuerdo de... Y José es un crack, ya lo escucharéis. Ahora lo escucharéis. ¿Vas a poner esa? ¿Y el concierto cuánto tiempo os dan? Una hora. Una orilla, no sé. Una orilla. Una horita. O sea, una hora. Como una hora, mi amor. Llegó a tu vida. A ver, que íbamos bien, ¿eh? La tontería de Ordi. Qué torcido, eso torcido. Se ha torcido la historia. Un disco muy musical, ¿no? Decíamos. Sí, es muy musical, muy para adultos. Sí. Ah, bueno, y hay un saxofonista también, ¿eh? ¿Qué va a hacer monólogo, sabes? Hay un, sí, Aní del monólogo. Hay un saxofonista también, que es el quinto elemento, ya lo hemos presentado antes. Sí, pero saxofonista, sí, armoniquista, sí, y pianista electrónico. Y hace los coros. Oye, David, ¿tú qué tocas el saxofón? Dime. Esto ya es una pregunta totalmente diferente, que seguramente te la habré comentado alguna vez en alguna charla etílica. Es decir, ¿el solo de Foreigner de Urgent te suena? Yo no escucho música. ¿Quién es Forever? Yo no escucho música. ¿Qué me cuentas? Si yo vengo del blues antiguo. Es yo. El solo de autodidacta. Son más buenísimo, más impresionante. Pues mira, te voy a comentar. He estado, para aprender a tocar el saxo, estuve como 15 años sin escuchar música. Eso. Exacto. Para no tener tendencia de nadie. Anda. Eso está muy de moda ahora, ¿eh? No, eso no está de moda, eso no lo hace nadie. Exclusiva. Para acabar con dinero. Exclusiva total. Había que hacerlo así. No, pero no hemos currado porque hemos estado mucha gente y lo hemos pasado bien. Lo hemos pasado de puta madre. Los papeos han estado bien. Y las comidas que lo hemos hecho ahí. Pero está muy bien, muy bien. Yo creo este que tema, sí. Este tema que ha sonado, o sea, es el tema que más o menos todos tenéis claro que es el tema. Este que nos ha sobresaltado. No. ¿Sí, no, el de la armónica, el primero. El bueno tiene que venir. Eso tenemos aquí que hablar todavía. Sí, tiene que venir el bueno. Jimmy es el que mejor habla. Es el tema principal que. Este que hemos escuchado. El puñadero. Exacto. Este es un tema que crea tendencia. Porque es un blues del Delta del Llobregat. Sí, sí. Hombre, eso está bien. Bueno, pero a ver, tenéis... Música de esclavos. Estamos aquí en Radio Despí, pero somos de Cornellá todos, ¿vale? Entonces... No, de Cornellá serás tú, macho. Bueno, nosotros... Yo también, Lo de la radio. Bueno, yo ahora vivo en Hospitalet, pero somos de Cornellá y creo que habéis dedicado un tema sí. A la parroquia de... A la parroquia, sí, sí, sí. De Cornellá, que se llama... Whisky en Cornellá. Whisky en Cornellá, que es... que es el Tillisi de toda la vida, tirirín, ni, ni, ni, ni, ni... Ah, el Whisky in the Jar, que versionaron los Metallica. Pero bueno, según... Metallica no. Metallica lo copia. No, versionaron los Metallica. Sí, es un tema popular, muy antiguo, que no es ni de Tillisi. Si ahora me gustaría que Jimmy nos explicara por qué en Cornellá. Porque hay mucho whisky en Cornellá. ¿Por qué whisky en Cornellá y no en Hospitalet? En Cornellá nos ha tratado siempre muy bien y... estábamos todos de acuerdo en hacer un pequeño homenaje, lo que pasa es que no busquéis el tema por Whisky en Cornellá, buscarlo por Whisky in the Yard, porque si no, no lo vais a encontrar. Porque era el único tema que acababa en ya. De todas maneras, donde lo toquemos, diremos el pueblo. Claro. Es un tema estándar. Es un tema para todos los pueblos. El día 22 tocamos en San Just, diremos Whisky in the San Just. Pero San Jus no perdona, que nos pagan una pasta, hay que decirlo. San Jack, aquí nos vendemos lo que haga falta. Por dinero. Pero lo hemos hecho con cariño a Cornellá, que en ese concierto se han remunerado bien, ¿no? Sí. De hecho, se dice que va a haber una cohorte de los grandes fans que. Porque esta gente siempre trae mucha gente alrededor. Arrastran masas. Como ha trascendido que parece que cobréis una suma interesante. Sí, en vez de parece que vais a tener más amigos. Sí, pero lo que te iba a decir, lo que cobramos en vez de dos bocadillos de chorizo, cobramos uno de mortadela más. Que tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, que por lo menos que no, el trabajo no, no te lo remuneren, ¿no? No, pam. Y ya es así la vida, ¿no? De los músicos, tío, tanto currar. Porque tampoco es nada, ¿eh? No, dilo. Y así es el tema. Digo la cantidad. Pero este disco lo hemos hecho con mucho cariño, tío, y muy buen rollo. No perdimos, ya sabes, intentamos sacarlo todo. No, la cantidad no la veo. La cantidad no se dice nunca. Dos bocadillos de chorizo y dos cervezas, tío, lo de ser. Porque es la cantidad. Bueno, la verdad es que no viene bien para el disco. ¿Menos de un millón, puede ser? ¿Menos de un millón? Es menos de un millón, pero nunca es suficiente la cantidad. ¿Cuánto cobra Piqué? O sea, además hay muchos para repartir, o sea que tampoco... No, repartimos aquí. ¿Te lo quedas todo tú? No, tampoco. Esto es todo para la banda, tío. Esto es para la banda. Muy bien. A ver, aquí los tesoreros no... ¿Qué me podéis contar? No sueltan. Vuestra camiseta y vuestra portada del anterior disco, pues, fue brillante. Brillante. Ahí las camisetas, me eso sabes dónde está hecha esa foto. Propiedad en esa bar, foto. ¿No? Esta va a ser. Que tú... no. Esta va a ser espléndida. En el JB. Sorprendente. En el JB. Y entonces, lo que decía él, nos mira, avanzáis un poco la cosa, portada. Hay una cosa peculiar. Lo hizo el amigo Luque. Habla Alberto, el vocalista. Sí. Hay una cosa peculiar que todavía no te has dado cuenta. Hay una foto detrás de un grupo que la pillemos de casualidad y mira qué grupo es. Ostras. A ver. ¿Quién son? No, es que veo. Es la trapera del la río. La banda trapera del río, colega. Pero fue queriendo o estaba allí y nos diste cuenta luego. El tío Modes y el Juan eran asiduos de. De este barrio estaba allí. Del Marcos, que aquí le mandamos un saludo al Marcos, que es un crack. Ajá. Y da la casualidad que. Mira. Pues nada, una foto con historia, una portada. Sí, con historia. Que eso, que tiene ahí. Y que decía Miguel, la próxima. Sí, eso. También va a estar chulica, ¿eh? Sí, la próxima sí. Sí. Estamos como así un poco agobiados, tío, ya verás. Oye, y una cosa, y tendrá también la caricatura de detrás. Tiene otra que, a mí, sí, también, porque me encanta lo de la caricatura. Está hecha en un garito emblemático de San Just, como era el JB, hecha por un tipo emblemático de Cornellá, como es el Lucas. Sí, un fotógrafo que ha estado. Bueno, está al pie de la música. Está en todas, sí, Lucas. Está en todas, si no estás, entra, tío. ¿Qué haces aquí, tío? Otra vez. Pues sí. Aparece. Este disco fue difícil. Y el que venía no resultaba imposible de hacerlo mejor, pero va a ser mejor. ¿El mucho cual? Mejor. Nos sorprenderá. El nuevo. Nos pusimos el listón muy alto. Y pero no, va, este, y va, este, ya lo podemos. Este propiedad no privada. Podemos. Bueno, sí. El sábado vendrán, ¿no? Va a ser la hostia. Sí. Bueno, estáis todos invitados el sábado con los Rebel One. Sí, claro. Rebel One. ¿Qué nos podréis decir de este grupo? Yo no los conozco. Sí, bueno, son pues, unos chavales que hacen rock. Sí, son los rebeldes número uno. Los chavales que hacen rock and roll. Los rebeldes número uno. Bueno, pues nada. Tocaron con Bunker el otro día en Salamandra y claro. Y el Rebel One, tal, otro, por eso que Dynamia Chu. No, pues estuvo chulo. Dynamia Chu. Bueno, Chururu. ¿Y la etiqueta esa que se han puesto, rock urbano o qué? Pues de urbano no tenemos nada, ni madero ni cosas de esas. Ya lo he dicho luego en cada entrevista. Pues yo que sé, la peña se piensa lo que somos, que piense lo que quiera. No, siempre os habéis autodefinido como rock más que urbano de barrio, ¿no? No, ellos siempre han dicho rock palurdo. Rock palurdo. Rock palurdo también. Sí, sí. Ellos no. Menos el Jimmy todo. El Jimmy todo. ¿Y tú cómo lo definirías, Jimmy? Rock callejero toda la también, vez. Callejero. Ya ni de barrio, ya de calle. De calle. De calle. Aún más. De calle 13. Más limitado. No, pero mira, te digo que hemos hecho ahora que ya no tiene nada de rock de barrio. Esto ya hay un montón de músicos que tocan de puta madre todo. Por eso que habéis abierto. Sí, ya ahora somos rock de ciudad. Muy bien, bueno. Ya no somos de barrio, hemos abierto un nuevo. Cuéntale la denota de hace dos semanas que nos dedicaron un tema y todo. Exacto, que estuviste con Alfredo de Barricada. Alfredo de Barricada, sí. Y nos dedicó un tema a los dilemas. Bueno, hay que decir que, bueno, que compartisteis escenario en Esplugas. Sí, hicimos amiguetes, hicimos migas. Ajá, sí. Perfecto. Y la historia es que queremos hacer para el próximo disco, ya estamos pensando en otro, fíjate. Que colabore o algo. No, queremos hacer un tema de él. De Barricada. Le pedimos permiso. Claro, a ver, oye, tío. Hombre, pues estaría guapo. Royalty, no, lo que queráis, y si puede. El nombre debajo. Y si colabora, ya sería la repolla, ya. Sí, eso estoy en ello. ¿Y cómo están estos temas en cuanto a això? Yo siempre he pensado. Qui fica versions i hòsties, però si fiques un tema ara de barri, pues de Barricada, ¿no? Claro, claro. Si de barri és la. Pero que cante el Boni. Pero el rollo es el Boni. Llavors, a qui has de demanar permís? A ellos. A ellos. Directamente. Sí. ¿Y que normalmente qué pasa? Te pueden denunciar. Te pueden denunciar, ¿no? No, pero yo. No, esto, te pedirán derechos, claro. ¿Qué te gusta Barricada, tío? No, yo hablé con Alfredo y me dijo esto: con que podéis tocar lo que queráis nuestro, pero siempre poniendo el autor de quien inventó la canción. Vale. Y por lo demás, tenemos cancha. Eso y no descarto que venga a colaborar con nosotros. Sí, es hombre, estaría guapo. Es que cuando haces una versión. Tienes que pedir permiso a quien tenga los derechos. Sí. ¿Vale? Entonces, en el mundo de la música, como todos lo sabemos, hay estrellitas y hay personas, ¿vale? Sí. Por muy grandes que sean, ¿vale? Alfredo, ¿vale? Es una persona. Muy grande, pero ante todo es persona. Y entonces dijo, ¿queréis hacer? Dice, con que pongáis que la canción ha sido compuesta por Barricada, no sé qué, hacer lo que queráis. O sea, eso ya dice. Hay músicos que entienden que hay que se piensa que la música que hacen es suya y siempre para ellos, y sin embargo la mayoría hay músicos que opinan que la música una vez que sale de ti ya es de quien la goza, ya es de quien la disfruta. Coño, que nos dio la gracia, nos dio la gracia por pedirle permiso. Claro. Gracias, no, que nos dedicó el tema, tío. Que aparte nos dedicó una canción, pero nos dio la gracia por. ¡Ah! Pero al hilo de eso que comentáis, es una anécdota. Yo me he informado y si estoy bien informado, creo que habéis hecho también versiones de Neil Young. Sí. ¿Le habéis pedido permiso a Neil? Le hemos pedido permiso. Está lejos. Escribí una carta. Explicándose anécdotas con el Tito Neil. Le mandemos una paletilla de pata negra de Extremadura, de aquí del pueblo. Hombre, me encantaría oír la conversación de Fernando con Neil Young. Bueno, pues oye, amigo, Neil. Vamos, pagaría por ver esa conversación. Sería realmente tremenda. Hombre, Neil Young mola, tío, mogollón. A nosotros nos gusta la banda a todos, ¿eh? Bueno, venga, presentad el tema que nos habéis pasado. Esto es Noche Extraña, ¿no, Alberto? Noche Extraña es una noche mía. Una noche es extraña. Es fácil. Todas tus noches. Es autobiográfica, pasada es una noche, propia, la propia sí, sí. experiencia, ¿no? De una, es noche. Una noche mía. Y la has plasmado en una canción. Escucha la letra. Aquí colabora José, colabora David. Aquí hay varios colaboradores. Bueno, David es de la banda ya. Sí, pero también. A True Story. ¿Y José quién es José? José Luis Lamana es un guitarrista. A mí excepcional. Increíble, excepcional. Tengo la suerte de que seamos amigos desde hace mil años y un día. Y un día. Y bueno, le invitamos, él súper encantado, ilusionado por colaborar y nosotros más encantados. O sea que pues, aquí escucharemos también su guitarra, sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, sí. Pues nada, sin más, Jimi Hendrix. Pondremos el tema, esperemos porque, bueno, no explicaré el tema, pero han llegado aquí con los temas en un móvil y bueno, a ver si suena bien. Yo creo que sí. Antes ha habido un problemilla, se ha cortado el tema, pero lo hemos podido reconducir. Nos han pirateado ya el disco. Bueno, pues nada, sin más, como me habéis dicho, noche extraña. Noche extraña. Muchas gracias por esto. De tanto beber. Bien, estáis en Metal Vortex emitiendo desde los estudios de Radio Despí, el 107.2 de la FM. Estamos con, acabamos de escuchar la canción Noche Extraña de Dilemia. Están aquí, ya quedan 5 minutos para acabar el programa, así que ya nos vamos despidiendo. Un placer haber estado con vosotros. Recordad que sábado 16, el próximo sábado, a partir de las 8, las 9, ¿no? A las 8. A las 8, a partir de las 8, Dilemia actuará en... Empieza a las 7. A las 7 estarán los Rebel One, a las 8 Dilemia. Concierto completísimo, a media tarde. Luego ya cuando acabéis, todos a cenar o a lo que o a lo que sea. Bueno, una pregunta, hijos predilectos, muchos del barrio de San Feliu. ¿Para cuándo la presentación en el barrio de San Feliu? Es una pregunta complicada, ¿eh? Sí, sí. No tenemos sitio para tocar el barrio. Es que no tenemos sitio. El concierto histórico en el barrio de San Feliu. Habría que hablar con la asociación de vecinos y nos dejara. Bueno, pero antes de hablar de un supuesto concierto en el barrio San Feliu, tenéis más conciertos. El 22. El 22 en San Lluís. El 23 estamos en el Hospitalet La Torrasa. En el foro del Pedro Álvarez que mandaron. Sí, le dedicasteis una canción en vuestro anterior disco. Y el 29 vamos a Barcelona. O sea, casi un tour importante, ¿no? Sí. Cuatro, pam, pam, pam. Esa es la gira de octubre. Esta es la gira de noviembre ya. En noviembre ya hablaremos de la próxima gira. Bajalo, güey. Ahora mismo es una privilegiada. Hombre, ¿qué puede hacer cuatro conciertos? Y porque estamos quitando muchos que nos vienen, nos llaman y estamos diciendo no, porque no damos abasto. No puedes decir sí a todo. Os queréis reservar, ¿no? Claro. Como mi madre. Toda la vez, ¿no? Pero tú, Alberto, perderás la voz en cuatro conciertos, ya sabes. No hay ningún cantante español que aguante dos conciertos seguidos. No hay problema. Que seguro será. Te voy a pasar como el John Bon Jovi. No. ¿Qué le pasó? Que no canta, no puede. ¿Cómo que no puede? Aquí en España hay muy pocos cantantes que pueden cantar tres conciertos seguidos, ¿eh? Algunos hay. Algunos pocos, ¿eh? Bueno, y entonces, ¿y el lanzamiento del disco está previsto? ¿Tienen alguna fecha ya o todavía estáis pensando? Dicen que por ahí para el Día de Reyes, no sé, para que se lo regalen la peña. Pues lo dicho, todavía no tenemos fecha, pero por eso, porque nos lo estamos tomando con tranquilidad. Queremos que salga antes de que acabe el año. Pero ya iréis avanzando temas, ¿no? En los conciertos, eso sí. Sí, ahora en estos conciertos que tenemos tocamos mitad y mitad. Vale, tocamos mitad del disco antiguo, es una horita solo lo que nos dan, pues 7-8 temas del disco antiguo, 7-8 del nuevo. Del que va a venir ahora. Que bueno, que no son, como decía Fernando, no son temas nuevos, pero sí que son temas que le hemos dado otra visión y otro rollete, digamos. Pues nada, si sale para Reyes, pedíselo, tened cuidado porque aquí los de Cornellá no le pedimos los regalos a los Reyes, sino los camellos, ya sabéis, es otra historia. Como has dicho que... Así que nada, queda un minuto, sin más. Os doy la palabra que tengáis que decirle a la... En un garito que pueda ir a comprar los Reyes y lo otro. Y lo otro, todo lo de esto. Pues nada, despedidos de nuestra audiencia y os doy la palabra que os podéis despedir. Bueno, pues eso. Sí, ya lo hemos dicho. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Gracias, amigo. Es una maravilla poder disfrutar, poder presentar nuestras cositas. Es una gozada. Una gozada, muchas gracias. Pues nada, ¿alguna cosa más? Pues nada, que seguiremos haciendo música para adultos. Pues nada, nos despedimos de toda la audiencia hasta el miércoles que viene y nos vemos el sábado en la plaza. Un aplauso para Radio Metal. Y aviso ruines. Cerveza 1 euro. Precios populares, acordad. Venga, nos vamos. Son las 10 de la nit. La temperatura es de...